No sabemos a dónde, nos movemos. Sin timón ni timonel, un programa sobre cultura alternativa. Sábados de 19 a 21 horas, por la FM 87.7, Radio Voces. Porque sin voz, no hay voces. Escuchanos por internet, radiovoces877.blogspot.com.ar. Muy bueno. Sabías hacer turismo al borde del abismo, pero creo que de un tiempo a esta parte. No voy a negarte que has marcado estilo, que has patentado un modo de andar. Buenas tardes a todos, estamos en un nuevo programa de Sin Timón ni Timonel. Estamos saliendo por Radio Voces 87.7 y nos pueden escuchar en internet en radiovoces877.blogspot.com.ar. Mi nombre es Marian. Hola Nachi. Buenas. ¿Cómo estás? Bien, Marian, cansada. ¿Vos? Bien, estoy contenta por la lluvia. Yo también, pero estoy más cansada que contenta. Qué problema, bueno. Qué bajón, qué va a ser. Y bueno, son cosas que pasan a fin de año. Bueno, pero por suerte existe el recreito del programa para alegrarse un poco, ¿no? Para distraerse. ¿Qué nos traes hoy? No me dejas contestarte. No, porque vas a contestar giladas. Hoy traje a Fernando Cabrera. Cabrera. Salió medio carera. Bueno. Pilas, vamos. Marcha en mate. Fernando Cabrera va a ser el artista del programa. Sí. Uruguayo, de Montevideo. Hoy descubrimos que es más grande de lo que parece. Posta, 58 años. Cuando vos me dijiste, yo también lo hacía más joven. Yo te lo juro, yo creía que tenía, no sé, 40 y por ahí, pero yo le hacía 50, pero 58. 8 más, es como vos. Una banda de años tiene, ¿o no? Es como, viste. Es un montón. ¿Viste que dicen que está como la línea de los 30? Sí. Como la línea de los 50. Bueno. Él ya está para la otra. Ya las pasó a las dos, digamos. Está grande. En definitiva, ¿qué tenés para contarnos de él? No tengo mucho para contarte, pero te puedo decir. No, mentira, sí tengo para contarte, pero después te voy a contar. Se nos acaba de caer la producción de Sin Timón y Timón. Primero quiero recordar, no sé. Si hay gente que escucha, escuchó anteriormente el programa, ya hablamos un poco de Fernando Cabrera. Hablamos bastante, en realidad. Sí, sin porque darnos es, cuenta y sin querer. Es quizá el dueño de un montón de versiones de temas que conocemos y que decimos, ¿y este por qué canta así? Porque encima no gusta mucho cómo él canta. No, ni a él le gusta. Pero en realidad es lo que mencionábamos el otro día con mi amigo Franco. Que a veces cuando uno encuentra esas versiones medias raras, suelen ser las originales. Posta. Y me parece que es el caso de Fernando Cabrera. ¿Qué, sí? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hizo la versión? Ay, del ¿por tema qué? De la casa de al lado, que es un tema tan lindo. Y es él. Así que puede hacer lo que quiera. Posta. Sí, pasa muchas veces. Ponele, ¿qué le hizo el tema de Liliana Herrero? Y no, Liliana Herrero es intérprete. Y el claro, tema es intérprete. Y uno piensa, ¿no? ¿Por qué no lo puedo cantar así? ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? En realidad me parece. No, igual a mí me gusta. Ah, claro, a mí también me gusta, pero me parece que es su tono de voz el que por ahí cansa un poco. Es como medio nasal, ¿no? Como. ¿O no? Es chillado todo lo de él. Y nasal a la vez. Uh-huh. Como. Entonces. Como que es raro. Sí, te gusta el sonido, lo aceptás, digamos, pero llega un punto donde lo tenés que cambiar porque te cansa. A mí me pasa eso. Bueno, a mí me pasaba eso al principio con Gabo Ferro, que decía, me gusta y siempre me va a gustar. Ahora ponele, no me canso de escucharlo y lo puedo escuchar todo el día y no me canso, pero al principio era como, ya está, lo voy a sacar a este viejo que grita todo el tiempo, ¿por qué grita tanto? No, a mí con Gabo me pasaba porque es muy bajón, es muy oscuro, entonces te das cuenta que estás metida en esa hace una hora y veinte y decís, no, hay que cambiar, hay que renovar un poquito el aire. Ay, perdón, me corrí de Marian. Sí, veo. Contanos. Es que acá, por acá me escriben, me están haciendo críticas, mi mamá, ¿viste? Que escucha. Yo no sé hasta qué punto nos conviene que nos escuche mi familia, porque tienen muchas críticas, a veces destructivas. Y bueno, pero siempre son en pos de una construcción, de un mejorar. Pero yo sé que hace todo esto para que le mandemos un saludo, porque es así. Bueno, pero la castigamos, no le mandemos ningún saludo. Ningún saludo para mi madre. Mentira, meme. Recién se despertaba de dormir su siesta, de su siesta de oso. Es que está de lindo para dormir, Mariana, hay que decir la verdad. Bien, volviendo con Fernando Cabrera. ¿Qué tenés para contarnos? Y bueno, estaría bueno que en un toque vayamos conociendo algo de su música. Bueno, te voy a leer una partecita que leí, no sé bien de qué. Creo que salió esto en la revista Rolling Stone, en una nota sobre él. Y me gusta cómo lo describe. A ver. No es él el que lo dice, sino es otra persona. Pero es sobre él. Claro. Dice: las canciones de Cabrera son como dardos que hacen blanco en las fibras sensibles de los espectadores. Pasan las canciones y ruedan las lágrimas por las mejillas. Se anudan las gargantas y aflora la garra del corazón. Está muy bueno. Es como... a mí me pasa, no sé. Me pasa, pero... a ver, te puedo decir que yo lo quiero a Fernando Cabrera, lo quiero. Lo quiero. Pero me costó. Yo hago lo que te venía contando. Oído sordo. No. ¿Qué le pasa? Producción, vamos a un corte. Esto no puede seguir así. Te escucho. ¿Por qué me arruinas mis momentos? Yo no te... es tu espacio, loca. Yo no te... voy a ser yo sola con el micrófono del próximo programa y voy a operar y todo. Me parece muy bien. Lo que yo decía es que yo aprendí a quererlo a Fernando Cabrera a través de otros intérpretes de su música y de sus letras. Me parece valioso encontrar encontrarse con el dueño, ¿no? Con el dueño de esas letras, de esas melodías. Pero me parece que he aprendido a quererlo así, a través de otras personas. Y a él voy llegando de a poquito, pero como te digo, me resulta medio cansador después de un par de temas. Entonces es como de a poquito. En las letras creo que es fabuloso. De una, yo también lo conocí. Creo que lo conocimos de la misma manera. Yo particularmente lo conocí más por Liliana Herrero, que hace muchísimos temas de Cabrera. Sí, muchísimos, de verdad. Hay mucho artista argentino que sí, se hace muy conocido con canciones de Cabrera. Y... sí. Y las, digamos, hasta ahora me parecen todas muy lindas. Todas las versiones que se hacen de sus temas suelen ser muy lindas. Es que los temas son lindos, entonces es como... no tienen por qué... él los arruina. Hay que decirlo, ¿no? Claro, viste, por ejemplo, Sabina. A mí me encanta Sabina, que es lo que decía en el primer programa. Me encanta. Pero de golpe una canción de Sabina... cantado por una mina, bien cantado, con una voz copada. Es como... le da ese buen tema. Le da ese plus que... ah, es de Sabina. Igual. No canta mal Cabrera. Pero canta Sabina... bien. Es el timbre. Es esa cosita que tiene ahí como... nasal. Pero bueno, lo bueno es que, como vos decís, uno les toma un afecto, que sin ese afecto, digamos, que obviamente es fruto de poder apreciar su arte, es lindo conocerlos y respetarlos así como son, como decís vos, Sabina. Esto de presentar siempre artistas que gustan o no gustan. Fernando Cabrera, tenemos gente muy cerca que dice que Fernando Cabrera suena mal, que es cansador, que no gusta. Y es verdad. Ya está, me hartaste con ese tipo, Nachi, sacalo. Pero es así. Sí. Es quererlos o no quererlos. O aprender a quererlos, no sé. Yo sé que yo, por ejemplo, en casa yo pongo Fernando Cabrera. Y yo sé que hago odiar, ¿no? Porque pongo un tema que se me pone 20 veces. Tema. Sí. Bueno, yo hago eso, pero lo hago más sano. Lo hago con auriculares. Bueno, Marian, ¿te parece que vamos a escuchar un tema de Cabrera? Por favor. Viveza. Vamos con un primer tema de Fernando Cabrera para ir conociendo al artista que va a musicalizar toda la tarde de Sin Timón ni Timonel. Secretaria, una nota en la ventana, belleza, un gato por el pretil se despereza, simpleza, las gotas de una llovizna lavan nada, afiches, multicolores que anuncian tres parientes, candombe, la brisa trepa y resbala la pendiente, ballena que se acomoda en el río indolente, la gente que va llegando al mercado está sonriente, la fruta huele a podrido en un costado, la rata rápida se come un pescado. Niño lleva la mano panza arriba, la niña dulce confía en la catedral. No, no, no, no, no, no, no, nobleza, caída a tiempo, final canción confesa. Bahía, que en la tormenta sonó como arpa vieja. Paisano, paseas abajo del agua con tu habano, payaso, creíste en la picardía con firmeza, caíste en el pobre río de las almas, tu vieja vives allí siempre vivirá. Re, re, cinto, un marinero cantó, duele distinto, minero. El no vidente sapo de un laberinto. Dinero, yo compro, tú compras, él compra, nosotros compramos. El vivo festeja, dirige contento la ronda, todos de la mano. El vivo festeja, dirige contento la ronda, todos de la mano. Se atora, pasó llegando a su fin un cuarto de hora, la frente y el alma de aquel artista se demoran, costumbre de verse frente al espejo, maquillaje, coraje, el recaído de nuevo se levanta, el gramillero le dio su mano santa, la aguja sigue su giro en la catedral. Pequeñas celdas sacadas del verano, canuto. Esta canción diminuta se hace humo. Adelante. Espacio publicitario. Transitamos el mismo camino, el de la comunicación, la participación, la solidaridad. Publicita con nosotros, sigamos juntos en este viaje. comunicate al 44 29 089. Radio Voces, muchas voces. Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, AMP. Servicios a los afiliados. Departamento de Salud, Pediatría, Odontología, Clínica Médica y Kinesiología. AMP. Dalmacio Vélez Arfiel, 337. Teléfono 436-720. 460040. Email amplarrioja@ernet.com.ar. AMP. La lucha que se pierde es la que se abandona. Casas, gente que trabaja, horas que se pasan para edificar. Cooperativa Unión de Trabajadores en Familia, Cabañas Todo Terreno. Cabañas en tronco, medio tronco y entablonada 1, 2 y 3 plantas. Vivan las cooperativas donde se respiran sueños de igualdad. Visítanos en el Parque Industrial Ruta número 5, kilómetro 3 y medio. Cooperativa Unión de Trabajadores en Familia. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 17 a 20 horas. Y los días sábados de 8 a 14 horas. Contactanos a los teléfonos 44-22-002 y 44-22-043. Deme esa mano, señora, esa mano, vecino, no vaya a olvidar. Hasta pronto, espacio publicitario. Adiós, hasta luego. Voy a negarte que has marcado estilo, que has patentado un modo de andar, sin despeinarte por el agudísimo filo de la navaja de esta espídica ciudad. Volvemos con más Sin Timón ni Timonel. Estamos saliendo por FM 87.7, Radio Voces, y nos pueden escuchar por internet en radiovoces877.blogspot.com.ar. Ahí estábamos, Marian, con Fernando Cabrera. Estás relajado, ¿por qué hablas así? ¿Cómo? Ahí estábamos, Marian, escuchando un tema de Fernando Cabrera. Bien, bárbaro, suena muy bien. Ojalá que haya gustado, a mí me encanta. A mí también. Aparte, yo voy a subir el video a la página porque está muy bueno. Ese tema lo hace la musiquita. Uh-huh. Con una cajita de fósforos. Muy lindo, ¿no? De una. Yo no lo vi. La utiliza primero como, ¿viste? El huevito. Sí. Los brasileros. Ajá, eso es que hacen. El que tocaba yo en el coro. Ajá, en el coro. El que tocaba vos en el coro. Y de ahí, con el dedito le pega. Muy lindo. Queda como detalle. Está bueno. O sea, es como hace música con lo que sea ese tipo. ¿Qué onda? Y sí, está en él. ¿Qué más tenés para contarnos de él? ¿Qué querés que te cuente? No sé, trayectoria. No sé, su obra. Bueno, te voy a empezar a contarte por donde empiezo siempre. Desde la infancia. ¿Para qué me preguntas dónde? Estás haciendo una especie de dinámica. Claro. Ah, bueno. Claro. Ok. Bueno. Para que sea más divertido, ¿no? ¿Él nació músico o se hizo músico? ¿Habrá nacido con el don? Dale, molesta. Bueno, él estudió música desde muy chiquitito. Comenzó a los 6 años aprendiendo a tocar la guitarra. ¿Vos sabés que yo con 6 años ni ahí que se me ocurre tocar la guitarra? Yo tenía un xilofón a los 6 años. A los 6 años. A los 6 años yo tenía un xilofón y lo tocaba todas las tardes en mi casa. Pero tenía un xilofón re lindo, era heredado de mi hermano mayor, que ya me lleva como 9 años mi hermana, imagínate lo destrozado que estaba. Yo no te voy a decir nada. Pero suena buena más. No sé bien qué es un xilofón. Listo, listo. Se llama el programa, no seguimos más. Y bueno, el xilofón es como un pianito, pero vos lo vas tocando con un palito tipo la ovni. Ah, ya sé cuál es. El de los nenitos. Y sí, si te estoy diciendo que tenía 6 años. Claro, pero eso es una cosa, la guitarra es otra. Es como algo mucho ¿vos más. Vos me preguntaste que a los 6 no se te ocurre tocar una guitarra. Te digo, no. Bajo ningún punto se me hubiese ocurrido tocar una guitarra y dije lo que. Entendí. Disculpame. ¿Le podemos despertar un toque para...? Digo. No, sí estoy despierta. Bueno, activa. Estoy despierta desde las 8 de la mañana, amiga. Ok. Yo me fui a acostar a las 10. Bueno. En 1984 él comenzó como solista. Y Fernando Cabrera tocó con tipos muy grosos. O sea, muy grosos de Uruguay. O sea, que capaz que no los conocemos tanto, pero son muy grosos de Uruguay. ¿Como quién? A ver, porque hay muchos músicos uruguayos que los adoptamos desde Argentina porque estamos muy cerquita. Como Eduardo Mateo. Uh-huh. Y de hecho, con Eduardo Mateo creo que sacó uno o dos CDs por ahí. Una relación, digamos. Algo así. Dale. Y como solista sacó 12 discos. Mucho. 12 como solistas. Como solistas. Como solista y en bandas en las que estuvo anteriormente, debe haber sacado unos 5 más por ahí. Muchos discos. Pero trabajar como solista es mucho más complicado que trabajar en grupo, porque se trata de una mayor obsesión respecto a lo que querés como producto. Y 12 es mucho. Está bien, tiene 58 años, pero. Sí, igual es mucho. Su música tiene algo que a mí me gusta, que es como es simple. Simple en el buen sentido, en el sentido de simple, bonito, sin demasiadas cosas, como por ahí es él solo y su guitarrita y nada más. Incluso las letras son lindo. Pero las letras también es como esto que hablábamos una vez. De las letras que son, no sé, 5 estrofas y un estribillo. Y de las letras que son simplemente una estrofa y las repite. Y las repite de distintas formas que le van dando el sentido a esa canción. Fernando Cabrera tiene esa cuestión en muchas de sus canciones y en otras es larga, son largas. Sí, pero eso de verdad. Ahora estaba viendo la música para traerla y sus canciones son muy cortitas, muchas. Sí. De 2 minutos. Incluso las versiones, los que versionan, los artistas que versionan sus temas, también los hacen cortitos. O los hacen cortitos o los repiten una banda de veces. Claro, y lo que está bueno que iba a decir hace rato y se me fue, es que si bien hay un montón de artistas que toman los temas de Fernando Cabrera, siguen respetando mucho esa esencia que él les da. Que obviamente suena muy diferente en su voz y con su música, pero tiene una línea de eso original que él le da. De una. A mí lo que más me gusta es Liliana Herrero, de los que versionan sus temas, pero porque Liliana Herrero tiene, no sé, tiene algo que no tiene nadie, no sé qué tiene, pero es como que come las canciones y las saca, no sé, son de ella. Es muy lindo. Yo conozco otros artistas que me han gustado también, que lo versionan a Fernando Cabrera. Incluso hay gente muy joven que lo está versionando. Y me podés criticar si querés, pero a mí me gusta. Loli Molina. Bueno, a mí Loli Molina no me gusta. Yo te lo dije. Y es como, ¿por qué cantas así? Pero a mí no me gusta. Si a mí me parece que su voz es el tono. Chidas. Sí. Pero es tan molesta como Fernando Cabrera. Mujer, que te calles. Fernando Cabrera también es molesto, pero a mí no sé, a mí no me joden, o sea, los escucho un par de canciones y chao, cambio, pero me parece bonito. Bueno, está bien. ¿Querés que vamos a escuchar un par de temas más de Fernando Cabrera? Dale. Vamos con un par de temas. Uno con Eduardo Mateo, que es justo... El uruguayo este del que hablabas. Eduardo Copado, por ejemplo. Bueno, este es uno de los temas que puse hasta hartar. Me encanta, es muy, muy, muy, muy, muy lindo. Así que espero que les guste tanto como a mí. Y Dulzura Distante, que le conocemos por un montón de artistas. ¿Dos vamos a escuchar entonces? Sí, un par dije. Ah, un par dos. Dulzura Distante, que la hace Liliana Herrero. La hace Liliana Herrero, la hace esta otra muchacha, ¿cómo se llama? Que también uruguaya. Ah, Ana Prada. Ana Prada. Ana Prada. ¿Es uruguaya? No sé. Creo que sí es uruguaya. Bueno, Ana Prada, sí. Bueno, yo dije que la hacen, que te guste o no, la versión es otra cosa, pero que la hacen varios, la hacen varios. Bueno, entonces, por ejemplo, y Dulzura Distante. Bueno. Voz chillona, voz cantarina y parlante. Aquel... anhelante conoce que en la platea va el corazón. Adelante. Adelante. Espacio publicitario. Transitamos el mismo camino, el de la comunicación, la participación, la solidaridad. Publicita con nosotros, sigamos juntos en este viaje. Comunicate al 44-29-089. Radio Voces, muchas voces. ¿Querés descansar de una semana agotadora, larga y complicada? ¿O con tu familia pasar unos días diferentes? Vení a Complejo de Cabañas Águila Blanca, hostal y casa familiar. Habitación con capacidad de hasta 4 personas, cocina, comedor, TV, DVD y computadoras con acceso a internet. Además de una espectacular vista hacia el Cerro de la Cruz, Complejo Turístico Águila Blanca. Contamos con servicios de esparcimiento como ala delta, parapente, cabalgata, tirolesa, escalada, chapel, mountain bike. Para conocer mejor nuestros servicios, ingresa a www.turismoaguilablanca.com. Complejo Turístico Águila Blanca, Avenida Ramírez de Velasco, número 4900, kilómetro 7.5. Cooperativa Electromecánica Celius, bobinado de motores eléctricos en general. Cooperativa Electromecánica Celius. Reparamos tu máquina herramienta, presupuestos sin cargo. Cooperativa Electromecánica Celius. Venta por pedido de cargadores de batería y máquinas de soldar de fabricación propia. Y venta de bombas de agua. Cooperativa Electromecánica Celius, 8 años creyendo y apostando al trabajo cooperativo. Las Heras 676, Barrio Evita, teléfono 44-34-947. Pedidos y consultas a celiusltd@yahoo.com.ar o en Facebook Celius, Cooperativa de Electromecánica. Cooperativa Celius, trabajadores al servicio de los trabajadores. Hasta pronto, espacio publicitario. Y ahí escuchábamos un par más de temas de Fernando Cabrera. Sí, Mariam. Y cumplía con lo que decíamos, son muy cortitos. Sí, no nos dimos cuenta y se fue solito el espacio publicitario, ¿no? Bueno, pero nos pasa siempre. Sí, aparte, hay que decirlo, ¿no? Que hoy tenemos una nueva, ¿cómo se decía? Operador. Una nueva operadora, Sol. Sol, desde... Entonces, desde Chile Fly para el país. Entonces está aprendiendo. Está muy bien. Sí, sí. Tenemos el operador número uno, que está averiado. La operadora número dos, que ha llegado sobre la hora. Y la operadora número tres, que es la nueva. La nueve. Que nos ha salvado a las papas. Muy bien. Y gracias a Cami también, que siempre está predispuesta a enseñarnos. De vuelta. Sí. Porque todo. Da como 5 veces viene enseñándonos. Hace como 5 meses que tenemos el programa y vuelve. ¿Qué va a hacer? Y sí. Yo creo que se me complicaría mucho hablar a la vez de... ¿Y operar? Sí. Yo no puedo... Como que hay que coordinar todo y somos medias dormidas, ¿no? Habla por vos, querida. Cállate, María. No hables por todos. No. Bueno, te cuento, Mariam. Contame. Viendo una entrevista de Fernando Cabrera, él le preguntaba en qué género o en qué estilo se pondría cuadraría su música. Y él dijo que lo que él puede decir sobre su música es que su música está enraizada al Río de la Plata. Bien. Y lo dijo varias veces, o sea que es como firme, ¿no? Que sería un poco de milonga, un poco de tango, un poco de carnaval uruguayo y folclore, pero no folclore del folclore de acá, ¿no? Folclore del sur, no el folclore del norte. Sí, que es más como arraigado, más... ¿Puede ser que es más tangueado? Puede ser, sí, porque el folclore del norte es mucho más... suena muy parecido, de hecho. En cambio, cuando hablamos de otro tipo de folclore, está como más abierto a cambiar, a fusionar y a eso que venimos presentando en distintos artistas. De una. Así que a mí me encanta... Me encanta la música que hacen los uruguayos, porque es como que no les falta su uruguayada, ¿no? Para mí toda la música uruguaya, incluso me parece que es parte de la cultura de ellos propia de Uruguay, que son como muy festivos. Canten sí. Lo que canten, lo cantan desde otro lado. Como murguero, no sé. Sí, es muy festiva su música y la verdad que es lindo. Sí, es como... Y es como que... Yo digo, ¿no? Que lo tienen como muy natural, que capaz lo ponen y ni cuenta se dan. Por eso te digo que me parece que es parte de una esencia de su cultura que son así. De una. No sé, yo me acuerdo de Agárrate Catalina cada vez que... Ah, cierto que vos volviste loca de verlos a ellos. Y me parecieron geniales. Con la gemera y todo. Me la regalaron. A full, Marian. ¿Y qué quiere que haga? Bueno, hoy Fernando Cabrera es uno de los referentes más copados de Uruguay. Sí, y respetado. Sobre todo de la música popular uruguaya. Que si bien fusiona, porque fusiona una bocha, tiene mucha música popular de Uruguay. Y como ya dijimos, es uno de los grandes referentes para todos los jóvenes que están haciendo música. No sé, como te acuerdas que contábamos de Sofía Viola, que decía que Fernando Cabrera es como su... Sí, su gran referente. Y es que me parece que no es menor el dato de que... Y esto de las versiones, ¿no? De escuchar en sus canciones en tantas otras voces y darte y de golpe encontrarte una versión de él y decir, ¿qué pasó? Y en realidad es la original. Bueno, Marian, te cuento. A Cabrera lo eligieron como mejor solista internacional del año en la revista Rolling Stone, junto a Sabina y a Manu Chao. Grosso, ¿no? Sí, está como a una altura. Sabina y Manu Chao son unos copados, y que Cabrera esté al lado es un copado. Sí, pero tiene un perfil muy bajo, Fernando Cabrera. Eso. De hecho, vos entras a YouTube, ponele, y no hay casi temas de él cantados por él. Por eso. Si bien hay discos, pero viste que siempre suben el videíto de la persona cantando. Pero te cuesta mucho encontrar su música con... Muy con mala calidad, ponele. De grabaciones en vivo hay. Y con mala calidad, así como muy casero todo. Sí, posta, es como más conocido por otras gentes que por él... Es canuto, Fernando Por Cabrera. Posta. Es canuto, en serio. Y es muy copado. Es guitarrista, es cantante, es compositor, es escritor, hace poemas. O sea, bueno, es evidente que es escritor, si pero tiene las letras. Hay un blog que sube muchos textos de Fernando Cabrera, y escribe muy bien. Me acabo de acordar, porque si no lo buscábamos antes y leíamos algo, pero es un blog, que creo que es argentino, el espacio, pero postean mucho de obra de Fernando Cabrera y escribe lindo. Una vez leí algo. Sí, posta que todas las letras, sobre todo de Cabrera, son muy, muy, muy, muy, muy lindas. Por ejemplo, el tema de La Casa de Al Lado. Es bella esa canción, y con Liliana Herrero realmente te doy toda la razón, porque ha hecho algo maravilloso con la versión que hizo. Y La Garra del Corazón. ¿Ves? Estaba buscando para descargar yo La Garra del Corazón y no estaba. Sale por Liliana del último disco. Sale por Liliana, sale por... ¿Viste? No sé, los que se graban cover de ta ta ta ta. Pero él no. y es pasa como eso. Bajo, porque encontras está bueno más... también que lo escuchen. Claro, pero también encontras más letras, o sea, encontras más los escritos de Fernando Cabrera que los discos, o sus temas grabados o subidos. Me parece que no le interesa mucho llegar por ese lado. No. Enseña música Cabrera, es profe. ¿Dónde? No sé, pero debe ser de educación superior, supongo. Y no todos los músicos son profes. Es que la vida de... Si estás, sos un músico copado. Bueno, pero la vida del artista te lleva mucho tiempo. Tenemos el ejemplo de Liliana Herrero, que enseñó hasta el 2009. Claro, pero cuando hizo el boom dejó de enseñar. Bueno, pero Liliana Herrero es conocida hace mucho. O sea, podría también haber dejado de trabajar de eso. Creo que también esa, la docencia para mí te da una chispa que está buena. Sí, es como que tenés más activo todo, ¿no? Y el contacto con otra gente que está como experimentando recién el tema musical, también te enriquece. Sí, es como un aprendizaje mutuo. Por eso te digo, me parece que la docencia tiene una chispa que está buena. De una parte, creo que siendo músico y enseñando es como que nunca vas a perder esto de explorar cosas diferentes. Porque en ese espacio tenés la posibilidad de hacerlo. Y es que también está bueno también el contacto con el otro, ¿no? De que te diga, me llama la atención tal y tal cosa. Entonces vos te abrís a eso nuevo y es como que también encontrás cosas. Entonces me parece, por eso te digo que me parece muy enriquecedor eso. De una. Debe costar o sea, debe ser mucho laburo y esfuerzo para, porque la tarea del docente es complicada y es pesada. Sí. Y al lado de una carrera artística, si se quiere, es un trabajito. Así que no sé, Mariana, vos, en cuanto a su, a lo que planteamos siempre, al arte autogestivo, yo creo que largó muy casero. Lo único que tiene Cabrera es que, bueno, justamente es más lo que compone que lo que él, digamos, va un loco y le dice, haceme una canción, ta ta ta ta ta ta ta ta, la hace y yo supongo que la vende, sí. Seguramente con los derechos y todo ese tema es como que es casi obligatorio, pero siento que su arte le comercializan más otros que él mismo. Sí. Sí. También compuso música para pelis y cosas así. Que está bueno. No sé, es como Van der Molle. ¿Puede ser? Sí, Van der Molle es muy... No sé, Van der Molle tiene una magia que yo nunca la pude encontrar en nadie más. Yo a Van der Molle lo conocí por el coro y tiene versiones muy lindas. No sé, es genial su música. Es muy loco comparar, o sea, no compararlos, pero como decir que están ahí. No, para mí no. Para mí. Es como que va por ahí. Sí, va por ahí. Sí. Aparte, viste, Van der Molle también le pasó el... No sé si le pasó lo mismo, pero hace lo mismo que Cabrera. De hecho, Van der Molle, mucha gente canta sus canciones, pero por él... Hay muy poco material de Van der Molle y resulta lo mismo. En Van der Molle es mucho más, me parece que es mucho más músico que... No desmereciendo la tarea de Fernando Cabrera, sino que encontras mucha partitura, mucha música de Van der Molle, claro, este más que criollo, las letras. ¿No? No, aparte que Fernando Cabrera tiene como una arista más de escritura, de letras, que quizás Van der Molle la tiene, pero es más musical, ¿no? Sí, de una. Vos sabés que es como que también es como que Uruguay y Argentina están zarpadamente conectados. Están, ¿viste? Eso te iba a decir, que están muy impregnados. Eso te decía de estar tan cerquita. Se contagian cosas, porque por ejemplo, escuchando ahora y hace un par de días, Cabrera tiene muchas cuestiones en su música que por ahí me hacen acordar, en la música, no en la letra ni en la voz ni nada, en la música puntualmente, a Spinetta, ponele. Pero son algunos temas, los más viejos. Y es como que... Es que a mí me parece que artistas como Spinetta, como Fernando Cabrera, tienen una esencia muy poderosa en cuanto a su arte, pero que han logrado encontrarle el clic para ir actualizándose en eso, pero seguir sosteniendo esa misma esencia sin perderla, ¿se entiende? Me parece que cuando hay muchos artistas que por innovar terminan como hasta perjudicando deformando un poco, claro, o terminan saliéndose o desvirtuándose, quizás sea el mejor término, de su esencia que plantean como artistas. Entonces me parece que es muy importante saber dónde dar ese quiebre para abrirte nuevas cosas sin ser sin lo que sos, la esencia, lo más puro, ¿no? Exacto. Entonces me parece que hay artistas y artistas, y gente como Spinetta, como Fernando Cabrera, yo siento que le encuentran el puntito. De una. Le han encontrado. Bueno, Marian, ¿crees que escuchemos un toque más? Y me parece que ya estamos, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos con estamos un par más de temas. Hoy viene La Casa de Al Lado y El Tiempo Está Después. No. Ah, bueno. Te has confundido, tía. Esa es la lista que vos tenés. No. Sí, el último que sonó fue Dulzura Distante. Ah, bien. Entonces sigue Imposibles. Bueno, está bien. Imposibles y La Casa de Al Lado. Vamos con La Casa de Al Lado y con Imposibles. Al revés. No importa, va a sonar. Quienes intentan remontar un barco, hay quienes intentan sumergir mi voz, hay quienes se creyeron conquistadores, descubren el dorado en cualquier rincón. No, tan loco aquel que quiera volar, buscan un sitio al lado del sol, tan loco aquel que quiera tu corazón. Quien colocó tu color en cada rayo de sol, se quema aquel que quiera tu corazón. Hay gente que quisiera tirarse al agua sin que siquiera se le moje el pantalón. Hay otros tan ilusos que se ilusionan con un mundo en que no haya desilusión. Está loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol. Está loco aquel que quiera tu corazón. Quien colocó tu color en cada rayo de sol, se quema aquel que quiera tu color. Y quienes intentan remontar un barco, quienes intentan sumergir mi voz, quienes se creyeron conquistadores, descubren el dorado en cualquier rincón. A loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol, a loco aquel que quiera tu corazón. Quien colocó tu color en cada rayo de sol, se quema aquel que quiera tu corazón. Está loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol, está loco aquel que quiera tu corazón. Quien colocó tu color en cada rayo de sol, se quema aquel que quiera tu corazón. Antes ni luego ni tal vez,

está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. La calle Superral al medio encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos, que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. Seguimos con más Sin Timón ni Timonel. Estamos saliendo por FM 87.7 Radio Voces y nos pueden escuchar por internet ya en la segunda parte del programa en radiovoces877.blogspot.com.ar. Buenas tardes, Florencia. Buenas tardes, compañera Marian. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, relajada. El día está para estar tranqui, relajada. Para estar como quieres estar. No hace falta que te diga. Al final pasamos el tema que ¿qué tema? Sí. Y también me acordé que hace un tiempo atrás, porque ya es más ya es más vieja, pero había una versión que había como gustado mucho, porque o sea, yo lo medí a través de las compartidas. ¿De quién? De las Perotas Chingó, ¿te acordás? Ah, sí, es verdad, sí, lo escuché. Tienen un, que un creo par que de... Este tema lo escuché primero por él, que Nancy lo puso y después por Liliana Ferro. Creo que lo sacó antes. Yo lo conocí por las Perotas Chingó también. Sí. Después me enteré que era de Fernando Cabrera. Y después escuché la versión de Liliana Herrero y dije, ok. Yo me quedo con Liliana. Posta. Suenan muy lindo las Perotas Chingó, pero llega un punto donde me parece que suenan igual. Que es todo el tiempo lo mismo. Sí. Y me canso. Me parece que son una buena opción, pero deberían como apostar a algo nuevo ya. Sí. Ya suenan igual. Hace tiempo. Es lo mismo. Todos sí. Sus discos. Que tienen un par, que creo. Sí, y tienen muy buena banda, pero me parece todo igual. Incluso así sus temas también son lindos, porque... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba este tema. Que era de ellas, la letra de ellas. Que era muy lindo, pero no me acuerdo. Bueno, pero de todas formas tienen como también un... Juegan con el tempo de los temas y dan esos climas que están buenos. Sí. Podríamos hacer algún día un programa de... Sí, ahora en que lo pensamos. Año, capaz, pues. Ya lo vamos a pensar. Nada, hacer ese paréntesis que me acordé de las pelotas chingo. Y estamos en la segunda parte del programa donde siempre contamos más o menos lo que hemos hecho. Una pregunta, Mare. ¿Qué número de programa es este? No lo dijiste hoy. Ya perdiste la cuenta. Décimo tercero. Ya, no, décimo ya, tercero. Ya está, ya está. Hoy estamos en el número. Ya está, ya se pudrió todo. Siempre me haces la misma pregunta. Es el 13, ¿sabes? Ah, ok. Bien, esta semana no hemos hecho mucho porque, bueno, al que no lo sepa se lo vamos diciendo, estamos en época de exámenes. Están todos complicadísimos. Y yo, no hay época más oscura, que encima vienen los finales y después viene la Navidad. No. Es como, para uno termina el 31 de diciembre, estás al borde del estrés. En fin, esta semana hemos estado invitados a una marcha. No fue marcha porque no lograron el número, claro. Pero lo mismo se manifestaron en los semáforos y se hicieron visibles, que es por ahí el objetivo. Frente a la plaza de Casa de Gobierno. Esa esquina es como la posta. Esa y al otro lado de la plaza, sí, en Tribunales, es como... Tenés Casa de Gobierno, la iglesia... con todo su aire de institución. Y no sé, está buena esa cuadra. La plaza que es nuestra. Sí. La convocatoria a marcha, que bueno, que después no pudo ser, es por el despido de diferentes trabajadores, trabajadores de diferentes empresas, fábricas, y otro tipo de empresas que... La mayoría de fábricas del parque industrial. Pasa todos los años, mágicamente a fin de año se rescinden contratos y, digamos, viene esta parte del despido sin causa y ni siquiera con un derecho a una indemnización y olvídate de ese tipo de cosas. Sí, porque justamente no son sin causa, son con causas inventadas por parte de los empresarios. Lo que ha estado demostrando últimamente el parte del parque industrial, ¿no? De estas empresas que tienen la promoción industrial, lo que implica que no pagan impuestos, no le dejan ningún tipo de ganancia a la provincia. Toma gente y hay mucha persecución gremial. Sí, bastante. Y se notó en estos últimos tiempos que vinieron. Porque no puede ser que yo salga a marchar un día y el otro día, no tengo más contrato. O sea, es triste, sí, tener esas lecturas todavía. Sí, justamente todo esta cuestión de los burócratas sindicales, que obviamente están del lado de los empresarios. Eso vi un video que subió Chavarría que decía uno de los despedidos. Son muy pocos los sindicatos que logran sobrevivir no me acuerdo a qué sindicato pertenecía, pero decía, bueno, me apoyaron, pero sí, todo bien, estamos con vos, pero en la práctica no hicieron absolutamente nada, ni siquiera apoyaron la convocatoria de realizar una marcha. Exacto. Yo siempre me acuerdo de lo que nos contó una vez nuestro amigo Edgardo Abayay, el Tata. Que no me acuerdo quién precisamente decía que todos tenemos un precio. Y este hombre le decía a su adversario: el problema es que están llegando al mío. Y me parece que en el fondo es así. Sí, es así. Que todos tenemos un precio. Y el problema, o sea, más enojados estamos cuando están tan cerca del precio de uno. ¿Sí? Yo no sé todavía mi precio y espero no tenerlo, quizá. Pero me parece bastante lógica. Pero me parece bastante lógica la reflexión, es muy valedera. Y por ahí lo que pasa es esto, ¿no? Es difícil mantenerse al margen de la plata, ¿no? Más cuando somos una de las provincias más pobres. Juegan con esta cosa de la necesidad todo el tiempo. Y todo más allá de los despidos, que obviamente el gobierno ha salido diciendo que le van a dar una solución, pero que vuelvan en febrero. En febrero, porque están de vacaciones. Si es posible, después de la semana de febrero, de la segunda semana de febrero, que pasan un poco las chayas, mejor. Es una burla realmente las respuestas del gobierno de Beder Herrera, que él dice, haciendo un paréntesis, que él no está de acuerdo con la reelección, que hay que respetar la constitución, pero que la Tere Madera se la está impulsando. No, sí, es triste cómo se burlaron en la cara de los trabajadores que solamente le decían: quiero un trabajo digno, nada más. O quiero una indemnización, está bien, échame, lo hagamos por las vías buenas. Tengo derechos a través de ese despido. El aviso previo, hay un montón de cosas. Mira, me hablas de derecho laboral y yo vuelvo a mi problema personal con un trabajo. Y fue determinante para mí dejar abogacía en ese momento. Entendí que es mentira la práctica. Bueno, recordar eso de la convocatoria y lo de los trabajadores. Que se pudo hacer visible, que estamos en total apoyo a esos trabajadores que no hemos podido estar por sí, temas de estudios. El apoyo también de los partidos políticos de izquierda socialista, sí. Y el MST estuvieron apoyando. Y estuvieron dándole cuerpo a esa manifestación. Y por otro lado, también la gente del MST nos había invitado a un debate sobre el aniversario de lo que fue en diciembre del 2001 el cacerolazo, ¿no? Sí, la revolución de las cacerolas, que era el título con el que invitaba el MST, que así se lo llama, muchos autores lo llamaron. Sí, así. Y me parece que es bastante acertado, ¿no? Lo que hablábamos en la semana del debate de las izquierdas, esto del hartazgo de salir y decir basta y de tomar lo que tenés a mano, que quizá si fuésemos otros no sacaríamos una olla para hacer ruido. Sí, creo que habla de un hambre de pueblo, sí, de un hambre, sí, de... fue la rebelión del pueblo que fue impulsada por el mismo pueblo, o sea, nadie más la impulsó que el pueblo con todo ese hartazgo que vos mencionás. Yo creo que no hay, siempre voy a decir lo mismo, me parece que ese levantar del pueblo es la verdad de... Es la verdadera revolución. Exacto. La más transparente. Creo que ahí está la semilla de un gobierno más justo, más de todos. Y en la revolución, bueno, de las masas, del pueblo. Así que bueno, haciendo un balance de lo que fue ese cacerolazo, que fue tan significativo que hasta el día de hoy hablamos del 2001 quizá como un gigante, ¿no? De miedo, de incertidumbre, como lo vivió el país. Y lo triste es que por ahí nosotros podemos hablar con un poco más de conocimiento acerca de lo del 2001, pero no hay debates. En las escuelas no se habla. No es se que no estudia. Se habla porque es muy reciente y porque va a recaer inevitablemente en el gobierno. Y sí, por entonces, eso me pareció bastante, no les conviene. Bueno, la convocatoria a este debate. La propuesta sí, muy interesante y bueno, eso. Ir en pos de eso, ¿no? De que exista esa memoria en el pueblo para que no nos permita caer tan bajo como caímos en el 2001 y que si bien nos costó levantarnos y lo vamos haciendo de a poquito, estamos al borde de mucha cosa turbia, mucha cosa fea, que la idea es en un próximo ciclo apostar algo diferente. Hablando directamente del gobierno kirchnerista, que me parece que... Sí, apuntar al cambio. Que hay un desgaste total, sí, sí. En si se quiere un proyecto de gobierno y... estamos en internas mismas del kirchnerismo. Y hay una crisis terrible con sus internas y es reflejado todo el tiempo en el estadio del país. Sí, bueno, un poco, bueno, recordar eso. Fue una semana bastante tranquila, ¿no? Comparado con otras semanas que veníamos teniendo. Sí, fue bastante tranquilo, pero bueno, tranquilo en participación, ¿no? Esto de no poder estar, pero bueno, tener contacto de cómo fue, de que se debatió, de que se mostró. Bueno, ¿te parece que vamos a escuchar un tema más de Fernando Cabrera? Dale. Y volvemos con nuestra sección de Sudestada. Ahuyenta miedos que trancan mi libertad. Se quedaría por siempre conmigo adentro, pero sabe que no hay modo de echarse atrás. me dice cosas que me hacen creer en algo y me retiene si quiero empezar a andar. Le digo chau y se queda acongojada, pero yo sé que nos vemos en el final. Le digo chau y se queda esperanzada, pues sabe que mi camino termina acá. Mismo tiempo que me pone una cadena, ahuyenta el miedo que tranca mi libertad. Yo quedaría por siempre conmigo adentro, pero sabe que no hay modo de echarse atrás. No, no, no, no. Me dice cosas que me hacen creer en algo y me retiene si quiero empezar a andar. La vida dice que sí, la vida dice que no, pero yo sé que nos vemos en el final. Su cara me lo negó, su cara me lo afirmó, pues sabe que mi camino termina acá. La vida dice que sí, la vida dice que no, pero yo sé que nos vemos en el final. Su cara me lo negó, su cara me lo afirmó, pues sabe que mi camino termina acá. Le digo chao y se queda acongojada, pero yo sé que nos vemos en el final. Le digo chao y se queda esperanzada, pues sabe que mi camino termina acá. Al mismo tiempo que me pone una cadena. Que has marcado estilo, que has patentado un modo de andar, sin despeinarte por el agudísimo filo de la navaja de esta espídica ciudad. Sabías hacer turismo. Y estamos de regreso con Sin Timón ni Timonel. Ahí escuchábamos una pausita musical de lo que presentábamos en la primera parte con Fernando Cabrera como artista del programa de hoy. Y bueno, ya son más de las 8:30. Nos pueden escuchar en la última parte del programa por FM 87.7 Radio Voces, y nos pueden escuchar por internet en radiovoces877.blogspot.com.ar. Respira, Mari. Y bueno. ¿Cuántas cosas dijiste? No sé. La verborragia, ¿vio? Y bueno, en nuestra sección de subestado ya estamos trabajando con julio 2014, con el número de julio 2014 de este año. Mito de año. En la etapa más falda. Y en la contraetapa. Roque Dalton. ¿Cómo buscas Dalton? ¿Dalton o Dalton? Dalton, porque el como no tiene... Con los apellidos de siempre. Hay una explicación. Va a monear Marian. Se va a hacer la linda, dale, explica a Marian, dale. No voy a decir nada, porque explica, me abochornaste, me abochornaste. Porque cuando no tiene tilde en la última sílaba, se acentúa en la primera. Entonces es Dalton. Roque Dalton. Creo que es así, ojalá que sí, no me es esté así. Escuchando ninguno. Es no. Así. Vamos a contarle Perlita de esta revista, ¿o no? Bueno, contame. Florencia, acá la compañera, es media... Tiene en su esencia una cuestión como de ardillita, ¿no? Esto de esconder las avellanas y no recordar dónde las escondió. Tengo un problema con la memoria. Espacial y de nombres. El tema es que, como en la etapa decíamos recién, está Mafalda, bárbaro. Buscó la revista de Rock Dalton, buscó, porque hace un tiempo también lo íbamos a tocar y al final hicimos Paco Urondo. El tema es que después del programa de Paco Urondo llegamos y dice, da vuelta la revista de Mafalda, que era la que había visto hasta ahora, porque había perdido la revista de Rock Dalton. Lo da vuelta y estaba en la contratapa. No lo íbamos a encontrar. Yo recordaba que estaba en la tapa, entonces veía todas las tapas, no lo encontraba, me había perdido. Bien, vamos a trabajar con la sección Nuestra América y el título es ¿Quién mató a Rock Dalton? Sí, es todo este misterio con la muerte de Rock Dalton. Y como yo te decía hoy mientras leíamos y armábamos esta sección, hay un ruidito en el micrófono. Bájale el retorno. Parlantito, porque creo que es el parlante, es el retorno que escuchamos mal, porque acá escucho y no sale. Bueno, está bien, seguimos. Habíamos hecho una pausa ahí técnica. Rock Dalton es un poeta por excelencia, pero además de eso tiene una militancia muy comprometida, ¿no? Sí, es un revolucionario de su país. Pero sí, bastante fuerte, activo. Sí, activo. Desde su parte, ¿no? Que es la poesía. Y creo que eso es lo mejor. Y quizá por eso es lo que yo te mencionaba mientras decía recién armábamos el programa, porque nosotras armamos el programa. Que a pesar de los años, porque él muere el 10 de junio, si no me equivoco, de mayo de 1975. Y hasta el día de hoy, creo que las últimas repercusiones fuertes fueron en el 2009. Sigue siendo una muerte muy ruidosa. El por qué se lo mató es claro. Ya vamos a estar hablando, pero es una traición muy fuerte de su propio partido. Y sí, de sus propios compañeros. De sus propios camaradas, eso es lo que más duele. Textual, viste, decía eso, traición de sus camaradas. Entonces, el por qué lo sabemos, lo que no entendemos todavía es quién mató a Rock Dalton, porque se divide en cuatro personas claves y estas cuatro personas terminan haciendo lo mismo, negándose o llamándose el silencio, que es quizá peor. Sí, diciendo que ellos no van a aportar, no van a hablar del tema. Lo dan por olvidado, porque ha sucedido. Y justamente en el 2009, cuando se, digamos, es la última parte donde se reabre esta causa, el juez determina sobreseguirlos a dos de estos de estas personas claves que se suponen que lo mataron. Y menciona y fundamenta con eso su decisión, con que proscribió. La impunidad con que se manejan, eso es lo curioso que hablábamos, que a pesar de él participaba en el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, y a pesar de ser una guerrilla que se supone que tiene ideales de un socialismo, de una transformación social, se cometen este tipo de acciones, ¿no? Se matan. Se vuelven tan sectarios, claro, de golpe. Tan sectarios y terminen siendo iguales y tan dictatoriales como los de ultraderecha. Es que hoy te lo mencionaba cuando la misma nota nos llevaba a la conclusión de que un tipo que estuvo al lado de Rock Dalton todo el tiempo y era de ultra izquierda, se derechizó, pero en muy poco tiempo. Y vos decís, es que cuando la izquierda es tan dogmática y es tan dura y cada vez tiene más como más fanatismo por lo que hacen, le terminas haciendo el juego a la derecha. Es lo que decís vos, terminas enceguecido. Es un dogmatismo, ¿no? Que no permite cuestionamientos, críticas. Qué dañino que es eso. Hoy te decía de esto de qué triste que todo se vaya corrompiendo. Y me parece que es eso, el fanatizarse con lo que uno hace. Por eso es muy bueno leerlo, la parte opositora, para mantenerte en un ritmo. Bueno, comencemos como a analizar todo esto. Sí, vamos a mencionar algo muy importante, que Rock Dalton es salvadoreño. este país tan pequeño. Yo le decía a Flor que es muy parecido a Tucumán, es muy pequeñito. Sí, es muy chiquito, creo que es el más chico de Centroamérica. Y ¿cómo le decía Gabriela Mistral? El pulgarcito del mundo. O de América. O de América. De América. Nada, una figura muy, muy respetada tanto en Salvador como en Cuba, ¿no? Que son países hermanos. Sí, a nivel latinoamericano, diría yo. Muchos artistas y revolucionarios como él lo admiraban mucho. Incluso Cortázar escribe después de la muerte de Roque Dalton. Bueno, podríamos empezar con el principio de la nota. A ver, ¿cuál es el principio, Mario? Comienza hablando porque él es si bien empezamos como a desmembrar por qué la traición y cómo se fue dando, ha estado muchas veces preso. Sí, está preso, creo que tengo una fecha, no sé si es la primera vez, pero desde 1960 comienza a estar preso paulatinamente. Claro, más seguido, y estuvo exiliado varias veces en México, Cuba. Cuba fue el lugar que más tiempo estuvo. Sí, incluso creo que en la misma época él se exilia a Cuba y Cortázar se exilia a Francia. Entonces por eso también mantienen una afinidad, porque básicamente están atravesando como una misma situación, y el compromiso es muy particular. Si bien Roque Dalton es muy activo en su militancia, de poner el cuerpo, incluso se lo mata por esa participación tan fuerte en un partido como el ERP, que tiene mucho peso, digamos. Sí, creo que todos los artistas y las personas que tenían un pensamiento socialista, una ideología socialista, estaban en la misma situación. Sí. Cortázar, bueno... Cortázar es comprometido a través de las letras y ha financiado muchas veces muchas de estas, no sé si guerrillas, pero sí movimientos y demás. Por ejemplo, con la lucha estudiantil en Chile, yo sé que él ha colaborado económicamente para que esos movimientos puedan darse. Pero por eso decía y diferenciaba entre Cortázar y Roque Dalton, porque él pone realmente Dalton el cuerpo en la lucha. Y bueno, y otro más que no, que creía en la lucha armada. Sí. Hay una frase por ahí por la revista que no me acuerdo cómo era bien, pero que decía eso: primero la lucha armada, después el socialismo. Y a lo largo de la nota también él dice, o creo que en el libro lo leí. La nota, la cita es: lucha armada hoy, socialismo mañana, viva la guerrilla. Y después hay otra que vos habías marcado que dice, ¿qué dice? La historia está hecha de un metal del cual solo pueden fabricarse fusiles o cadenas. El presente es de lucha, el futuro es nuestro. Las dos muy, muy acertadas. La primera en el libro que nos prestó nuestro amigo Víctor, muchas gracias Víctor, que se llama Un libro rojo para Lenin, él afirma que él nunca cree que va a haber una revolución del pueblo que sea pacífica, que no se llega a una revolución de forma pacífica. Por eso él mantiene esta idea de primero la lucha, después el socialismo, el triunfo para el pueblo. Sí, me parece que es así, y que sí, cree en la lucha armada. Porque y si vos te pones a pensar, ¿no? Para destruir todas estas ideas comunistas en el siglo pasado, se mató la generación que tenía esas ideas, o se trató de matar a la mayoría de las generaciones. Eso me lleva a lo que mencionabas una vez en uno de los programas, que nos decías que en la época quizá de los 50 para arriba, hasta el 80 podemos decir, porque en los 90 con Menem no hay casi eso, hay una lucha juvenil de la juventud realmente comprometida y con convicciones, que era muy pesada para los gobiernos. Después de la dictadura, desgraciadamente, hay una cultura de miedo muy fuerte, y está como más apaciguado todo eso, hay muy poca participación, y los partidos que existen no son nada al número que eran en los 70, por ejemplo. Sí, y la conformación, ¿no? Con esa fortaleza de ideales y demás, sino que estaba más viciado. Ese, claro, pero más claro, con no se veía tanto a partidos con ideales como los de la transformación social, el socialismo, luchar realmente, o sea, poner el cuerpo por esos ideales. Que ser mismo, militante, claro, de profesión, básicamente. De vocación. Y este... Bueno, y la segunda me parece que ahora historia, que ahora se está despertando una parte de... Esto sí, sí. Creo que va, que puede volver una época de un compromiso en la juventud. Por lo menos en Las Riojas, a nivel latinoamericano lo estamos viviendo. El pueblo comienza a despertar, a tomar conciencia y a movilizar. Sí, el tema de que lo que mencionábamos recién, que creo que es la palabra justa, el hartazgo, ¿no? Pero reflejado en los jóvenes somos los hartos. Claro, por eso te digo, es una cuestión de generaciones la revolución. Hartos del mismo modelo repetido, ¿no? En varias. Bueno, mentiras. Y la segunda frase que dice la de la historia, que crea. ¿Es un fusil? ¿Cómo era? Que crea. No, un metal que crea fusiles. La historia está hecha de un metal del cual solo se pueden fabricar fusiles cadenas. O estás preso o le peleas. Claro, o la revolución o seguir todo igual. Es eso. O un el cambio, presente, o un corte, o es que continúe como está. Es que si nadie se quiebra, me parece que no se va a llegar a ningún lado. Es parte de romper eso viejo, antiguo, que ya no sirve, para ir a algo nuevo. Y eso es bastante acertado. Si analizamos todo el proceso histórico, siempre hubo corte cuando hubo revoluciones, cambios de paradigmas. Es necesaria la revolución, me parece que llega en un momento de crisis donde sí o sí tiene que haber ese oleaje de que se lleve todo eso y como volver a empezar, ¿no? O al menos ese es el espíritu. Sí. Vamos a mencionar que Roque Dalton es Dalton. Toda la tarde voy a estar así. era muy creyente y logra tener un espacio de militancia socialista, de militancia de izquierda en San Salvador, donde la iglesia también le tiende una mano, ¿no? Se crea un movimiento religioso que se llamaba Partido de Iglesia, creo. Partido de Iglesia, sí. Yep. Partido de Iglesia, donde él va a estar cómodo un tiempo, iba a militar y digamos. Van a brindarle, digamos, el apoyo, quizás la contención que él necesita. Hay una cita que la estoy buscando. Sí, ese partido, pero que como vos decías, después no se siente cómodo. Creo que ese partido le sirve como para... Acá dice, pobre de mí, que soy marxista y me como las uñas. Quizá el miedo en un punto clave de ese movimiento, de esa militancia, lo lleva a refugiarse en un partido de izquierda, anclado a la iglesia, pero que después se va a empezar a viciar y va a tener sus debilidades y que él mismo va a ser muy crítico con sus mismos, claro, compañeros. Eso, justamente por eso lo mataron, ¿no? Por ser bastante autocrítico de él mismo y de a donde estaba perteneciendo, a donde estaba militando. Sí, pero el subtítulo, digamos... Lo que podemos leer entre líneas es que si realmente los movimientos fueran tan socialistas, podrían ser evaluar esas autocríticas y abrirse a decir, esto no está funcionando, mira, qué bueno que vos lo veas, veamos de qué forma vemos de subsanarlo y no. Por eso hablábamos temprano de lo que es el dogma, ¿no? De esta cuestión dura de decir no, si no estás de este lado... Terminas haciendo todo lo contrario a lo que dice el propio Marx, ¿no? Se vuelve muy vulnerable el tema de la traición. A Roque lo culpan muchas veces de traición cuando a él meramente no lo estamos justificando en absoluto. Pero nos parecía que era una cuestión más crítica de quizá gritar el alerta de estamos en crisis, lo resolvamos para seguir funcionando como grupo. Me parece. Sí, y que es bastante es necesaria todo el tiempo para avanzar y para tener algún triunfo y lograr algo concreto, es necesario todo el tiempo la autocrítica, si no caes en el dogma. Sí, exactamente. Y una de las críticas que le hace a ese partido de iglesia es, creemos que las guerrillas revolucionarias actuando dentro de una correcta perspectiva estratégica, son, de hecho y por convicción, el partido nuevo de gestación. Está llamando a lo que después dice en una, en otra cita, de este, la perdí. Ay, Mariana. Creemos que necesitamos nuevos partidos comunistas, nuevas vanguardias marxistas leninistas. Estamos convencidos de que esos partidos solo podrán surgir de la acción revolucionaria, del proceso de lucha armada antiimperialista, ante cuya apertura definitiva se encuentra actualmente América Latina. Esta cuestión de marcar que sí o sí se necesitaba abrir a otras cosas porque el dogma estaba ahí. Tenían que alejarse de eso. Yo creo ese fanatismo de cada partido, no puedes construir desde ahí. Me parece que por eso te vuelves duro. Y creo que acá empieza parte de esa noche que termina matando a Roque Dalton, ¿no? Sí, otra cosa que habíamos leído en la revista, que él les decía que el Partido Iglesia tenía a Marx y a Lenin como algo que le daba todo resuelto, ¿no? Como una teoría que les daba resuelto todo, esa crítica, porque digo, en eso caen todos los dogmáticos marxistas, caen en la teoría y en siempre. Y la práctica y el dar soluciones, ¿cuándo vamos a practicar el socialismo? Claro. Es lo que uno se termina preguntando, ¿no? Sí, eso fue lo que cuestionó y fue un crítico también del marxismo y del leninismo. Un crítico de eso que obviamente es mucho más enriquecedor que caer. Es que los modelos te pueden servir un tiempo y te pueden servir como ejes, pero me parece que esto que veíamos con Mariátegui, de sí o sí regionalizar tus problemas y contextualizarlos, porque si no, las bajadas de línea de Europa, por ejemplo, que es donde nace el socialismo, no te sirven. No te sirven. No funcionan. Vamos con un tema más de Fernando Cabrera y volvemos a la última parte de Sin Timón ni Timonel con la sección de su estado. Adelante. Espacio publicitario. transitamos el mismo camino, el de la comunicación, la participación, la solidaridad. Publicita con nosotros, sigamos juntos en este viaje. Comunicate al 44-29-089. Radio Voces, muchas voces. De Julio Cortázar a Fabián Polosecchi, de Eduardo Galeano a Andrés Rivera, de Atahualpa Yupanqui al Chango Espaciuk. Cine, literatura, política, cómic, historia y toda la información. Revista Sudestada. Cultura, arte y actualidad todos los meses en su kiosco. www.revistasudestada.com. ¿Querés descansar de una semana agotadora, larga y complicada? ¿O con tu familia pasar unos días diferentes? Vení a Complejo de Cabañas Águila Blanca, hostal y casa familiar. Habitaciones con capacidad de hasta 4 personas, cocina, comedor, TV, DVD y computadoras con acceso a internet. Además de una espectacular vista hacia el Cerro de la Cruz, Complejo Turístico Águila Blanca. Contamos con servicios de esparcimiento como ala delta, parapente, cabalgata, tirolesa, escalada, rappel, mountain bike. Para conocer mejor nuestros servicios, ingresa a www.turismoaguilablanca.com. Complejo Turístico Águila Blanca, Avenida Ramírez de Velasco, número 4900, kilómetro 7.5. Cooperativa Electromecánica Celius, bobinado de motores eléctricos en general. Cooperativa Electromecánica Celius, reparamos tu máquina, herramienta, presupuestos sin cargo. Cooperativa Electromecánica Celios. Venta por pedido de cargadores de batería y máquinas de soldar de fabricación propia. Y venta de bombas de agua. Cooperativa Electromecánica Celios. 8 años creyendo y apostando al trabajo cooperativo. Las Heras 676, Barrio Evita, teléfono 44-34-947. Pedidos y consultas a celiusltd@yahoo.com.ar o en Facebook Celius, Cooperativa de Electromecánica. Cooperativa Celius, trabajadores al servicio de los trabajadores. Hasta pronto, espacio publicitario. Adiós, hasta luego. A negarte que has marcado estilo, que has patentado un modo de andar, sin despeinarte por el agudísimo filo. La patria para los trabajadores solo existe en aquellos países donde los trabajadores conquistaron el poder. Los trabajadores soviéticos tienen patria, y los chinos, y los polacos, y los vietnamitas, y los cubanos. En las sociedades divididas en clases, o sea, en el llamado mundo libre, en los países donde hay pobres y ricos, o sea, el llamado occidente cristiano, la patria es para los explotadores, el lugar donde ejercen principalmente su explotación, o sea, donde tienen el asiento principal de sus negocios. Y para los explotados, el lugar donde los explotan. Esa situación tuvo, desde luego, una historia, y en ella surgieron himnos y banderas, y héroes y sentimientos. De todo eso se apropiaron los explotadores, y construyeron una gran máscara para engañar a nuestros ojos y a nuestro corazón. Los trabajadores, los pobres salvadoreños, los trabajadores, los pobres hondureños, los trabajadores, los pobres guatemaltecos, no tienen patria. Aunque toda la riqueza nacional fue labrada con la sangre y el sudor de sus pueblos, de sus trabajadores, El Salvador, Honduras, Guatemala, son patria únicamente de los dueños de la patria, propiedad de los dueños de la sangre y el sudor de los pueblos. Los explotadores son tan dueños de esas patrias que cuando sus contradicciones se hacen críticas, echan a pelear entre sí a sus respectivos pobres. Así defienden por la fuerza su interés y al mismo tiempo dividen a los pobres que cada día están más solos, cantando el himno nacional y agitando la bandera, en la fría noche de la patria ajena. Los trabajadores y los pobres solo tienen un medio para tener patria: hacer la revolución. Bueno, un poema, el poema 54 de este libro, Un libro rojo para Lenin, de Roque Dalton, que tiene por título La patria, y es como muy fuerte. Es fuerte, ¿viste? Yo cuando lo leí dije, no sé, es tan acertado hasta el día de hoy, después de 40 años. Es que lamentablemente no podemos hablar de realmente un cambio, de un desde los famosos movimientos independentistas hasta acá, realmente no hay cambio. No hay cambio de sistema, ¿no? De estructura. Es todo lo mismo, es una figurita repetida. Hay fachadas. Y un modelo. Sí, hay chapas de cosas nuevas, chapa y pintura y largan, y realmente, si vos lo ves de fuera, es el mismo modelo, con otro nombre, con otra gente, con otro color. Con otros modos. Pero es lo mismo. Muy pensando ya en la muerte de Roque, muere muy joven, muere a los 40 y pico de años, en 1975. Y digamos, el testimonio que más fuerte tenemos es a través de su hijo, que es periodista, que es director de un periódico muy importante en Salvador. Juan José Contrapunto Dalton, era el periódico. Contrapunto. Y también es periodista de, no me acuerdo cómo se les dice, un enviado desde Madrid, del diario El País. Sí, del diario El País. Entonces, él incluso ha sido el periodista que ha tenido más contacto con los propios asesinos de su padre. Y eso es lo que hoy decíamos con Flor. Qué loco, qué fuerte, y qué decisión tan, tan fuerte la de decir, voy a hablar objetivamente, ¿qué? Porque es un periodista. Claro, pero meterse con algo tan suyo, con algo tan oscuro. Tienes que tener una fortaleza para no quebrar y matarlo. Para donde encima es que es ¿cómo es el apellido? Mira. Alejandro Rivas Miras. Rivas Miras, que es al que entrevista, dice que comete, que digamos, la muerte del padre es el peor error de su vida. Y lo que dice Juan José, que es el hijo de Roque, que hasta le cree, y su familia también le cree, y si bien no se arrepiente de eso, porque no sé si no se arrepiente, pero no es válido ya. Al menos está reconociendo que fue un error, que están consternados por esa muerte también. Y es que Roque era uno de los pilares fundamentales del ERP. Claro, te corrijo, Marian, al que entrevistó fue a Joaquín Villalobos. Bueno, perdón. Que es el segundo. Claro, son cuatro, vos son dijiste cuatro, las personas que están sí, que son puntuales, digamos, que son los más investigados por la muerte hasta el día de la fecha de Roque Dalton, donde, bueno, en el 2009 se lo proscribió, pero en realidad la familia sigue impulsando que una justicia, ¿no? Como para poder estar. Porque nunca le entregaron el cuerpo a la familia, nada. Incluso hay un compañero, un camarada que está muy cercano, Nacho. Pancho. No me va a salir nada. Estamos mal con los nombres hoy. Pancho. Lo matan el mismo día. El mismo día, por la misma causa. Y son dos cuerpos que hasta hoy permanecen desaparecidos. Y por eso también, ¿no? Es tan doloroso hablar de la muerte de el poeta más reconocido de San Salvador. Y que lo dice el mismo Juan José, que es el hijo. No es solamente, no se lo deben solamente a la familia, se lo deben a todo el pueblo. Lo más triste creo que es que la muerte haya venido del mismo partido. Exacto, que haya venido del mismo partido, de sus propias camaradas, que incluso cuando estaba detenido y él se negaba quizá a decir no puede ser, y dicen están equivocados. Todo el tiempo está esperanzado en que se levante ese error cuando en esas noches de tanta esperanza entran sus propios camaradas a pegarle por traición. Bueno, expliquemos un poco en qué consiste toda esta traición, o sea, esta traición entre comillas, ¿no? De que se lo culpa a Jockey Dalton. ¿Cómo era el nombre de...? Bueno, recordemos que Jockey, junto con Alejandro Rivas Miras y Joaquín Villalobos, eran los tres grandes referentes del Ejército Revolucionario del Pueblo. Bueno, pero las ideas que tenían no eran bastante diferentes. No, no, manejaban, digamos, la misma entre estos dos, ¿no? De Villalobos y Miras. Y Miras, lo que decíamos hace rato, se derechizaron incluso y claro, se vendieron. Bueno, el gran conflicto comenzó por internas de ellos, por ideas y estrategias que no coincidían. Sí. En la revista me acuerdo que decía que un sector, que es el de Villalobos y Miras, era como más militarizado, como vos decís, más derechizado, más absoluto. Cuando... Y yo que estaba del lado politizado, que en claro, realidad era lo que apostaba más al cambio y por eso chocaba. Claro, lo que... Más politizado en el sentido de que había que llevarlo a la práctica. Y era ya, y desde las bases, no desde algo más, a ver, no sé cómo decírtelo, pero yo que apuntaba, como decís, al cambio verdadero, de raíz, de base, de estructura. Por ahí comenzaron las internas del ERP, y bueno, fue por esto básicamente que Rivas y Villalobos, con toda esta idea tan... Con esta ideología tan dogmática que tenían para llevar a cabo la revolución, es que lo persiguen. Y bueno, junto con Pancho, como vos decías, no me acuerdo el apellido, desaparecen, los matan. Y hasta el día de hoy, bueno, los cuerpos no aparecen. Nada, pienso inevitablemente en que es verdad, de toda esta magnitud que tenía Jockey Dalton, que después de su muerte como que van a caer en cuentas del peso político que tenía, y sobre todo su tarea de militancia, que fue tan importante, con el reconocimiento de a nivel no tan solo latinoamericano sino mundial, y valorar esa militancia. Y Villalobos, ¿no? Cuando lo entrevista el hijo de Jockey, le dice, como vos decías, que había sido un error matar a Jockey, que si le hubiesen hecho caso o por lo menos negociado las estrategias, se podría haber llevado a cabo un cambio y una revolución. Exacto, lo único que yo le creo en esa entrevista que la citan textual es que el dogma los comió, los enseguezó. Enseguezó, vamos, licenciado en letras. Pero esto que hablábamos temprano, ¿no? De dogmatizarse tanto al punto de no ser útil ya, de no poder construir a partir de eso. De conservar teoría y no llevar a cabo la práctica, el cambio. Es muy linda la poesía de Roque, y bueno, esperamos ahora se pongan a buscar. Y bueno, muy recomendado el libro que nos ha prestado Víctor Contreras. Sí, muchas gracias. Un libro rojo para Lenin. Y bueno, vamos a leer un último poema y ya nos vamos a despedir. Esta ha sido nuestra sección de Sudestada y hoy hemos traído a Jockey Dalton, que nos parece muy, muy memorable. Sí, de esta sección, ¿cómo se llama? Nuestra América, del artículo. Es una de las que más me gusta a mí. Es extensa, aparte. Sí, super... es bastante larga, pero siempre tiene notas así de personajes de Latinoamérica olvidados. Bien, vamos con el último poema, Ley de la Vida, del número 6 de Un Libro Rojo para Lenin. El árbol poderoso comienza en la semilla, y aunque el amor sea profundo y alto, es también mínima la semilla del hombre. El nacimiento del arroyo, el polen, el huevecillo de la blanca paloma, la piedra que ha rodado por el monte nevado, desde su pequeñez llegan al mar, al girasol, al vuelo interminable, al planeta de nieve que nada detendrá. En la lucha social también los grandes ríos nacen desde los pequeños ojos de agua, caminan mucho y crecen hasta llegar al mar. En la lucha social también por la semilla se llega al fruto, al árbol, al infinito bosque que el viento hará cantar. Es muy linda la poesía de Stoker. Sí, muy linda. Tiene textos muy extensos y bueno, ha sido nuestro pequeño homenaje a Roque Dalton. Nos vamos con un último tema de Fernando Cabrera y nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 19 horas por FM 87.7 Radio Voces. Chau, chau. Sufro el dominio de los domingos, son como adelantos de Navidad. Temo al fascinio de la verdad. Hubo un comienzo y habrá un final, la la la, purgando cada nuevo minuto, libre en este infierno mi claridad. Sufro el dominio de la verdad, todos los goces que ya no están. Hay algo tuyo en todos mis labios, algo que despierta en el paladar, más que el demonio de la verdad. Nada de aquello me gusta ya, más que el demonio de la verdad. ¡Pravda! Nada de aquello me gusta.